Para todo Antofagasta y Calama, saltando, saltando, cantando, cantando, gritando. De tu belleza estoy desesperado, ilusionado, siempre esperando ese momento. Enamorado, enamorado, enamorado estoy de tu sonrisa, enamorado, enamorado estoy de tu mirada, de tu sonrisa. Como loco, enamorado, enamorado estoy. Como tonto, enamorado, enamorado estoy. De tu mirada, de tu sonrisa. De tu sonrisa, enamorado, enamorado estoy. De tu mirada, de tu sonrisa. Como un loco, enamorado, enamorado estoy. Como un tonto, enamorado, enamorado estoy. De tu mirada, de tu sonrisa. Enamorado estoy de tu sonrisa, enamorado, enamorado estoy de tu mirada, de tu sonrisa. Como un loco, enamorado, enamorado estoy. Como un tonto, enamorado, enamorado estoy de tu mirada, de tu sonrisa. Enamorado, enamorado, enamorado estoy de tu sonrisa, enamorado, enamorado estoy de tu mirada, de tu sonrisa. Como un loco, enamorado, enamorado estoy. Como un tonto, enamorado, enamorado estoy. De tu mirada, de tu sonrisa. Enamorado, enamorado, enamorado estoy. De tu sonrisa, enamorado, enamorado estoy. De tu mirada, de tu sonrisa. Como un loco, enamorado, enamorado estoy.